A todos y a todas los que me estéis escuchando a estas horas. Ya sabéis que aquí a estas horas, más o menos, cuando las señales horarias de las 11, entre esas y las de la 1, pues sale este programa que es 7 notas y pico. Hoy, último jueves de mes, pues como sabéis, bueno, los que escuchasteis el primero, que fue el último del mes pasado, dedicamos hilo a África. Y en este caso voy a ponemos algo de Salif Keita. No sé si es Keita o Keita. Intenté averiguar la hora de la que venía, pero no lo pude saber. Pero bueno, como quiera que sea la pronunciación, la música que hace es buenísima y tendréis ocasión de comprobarlo, ¿no? Además es una historia muy curiosa la de este hombre, con lo cual hoy os leeré un poco de la historia de él, además de la sección que tenemos del pico de las 7 notas, que hoy me parece que os voy a hablar de la Disney. Oye, tan guapo todo como aparenta. Como siempre, espero que os preste y nada, pues contaos que el fin de semana, o sea, el jueves de la semana que viene, me parece que no voy a estar, porque como os dije en el programa anterior, me voy de festival. Os lo vuelvo a contar, me voy al Imagina Funk, es el primer festival que se celebra en España, en la provincia de Jaén. Si alguien está interesado, bueno, vienen un montonazo de grupos estupendos. Tenéis un teléfono que lleva 985-2981-37, llamáisme y nos piramos para allá directamente, ¿vale? Kuma fatonya lela afo Thank you. dije, hoy está sonando Salif Keita. Que bueno, la historia de este hombre ya es muy, bueno, muy particular, ¿no? Bueno, nació en Mali, en África, como no, en Mali en el 49, ¿no? Y bueno, pues este hombre era el tercero de 13 hermanos y descendiente por la línea directa del rey guerrero Sundiata Keita, quien fundó el imperio de Mali allá por el siglo XIII, ¿no? Entonces el futuro de este niño pues parecía colmado de las bondades de su linaje real, pero coincide que nació albino. Nacer albino allá en Mali, en esta cultura africana, pues está considerado como de muy mala suerte, una especie de maldición en la cultura africana, ya os digo. Así que desde ese momento fue repudiado por su familia y despojado de los privilegios de su noble cuna. Le pusieron por nombre Salif y le condenaron al silencio y a la humillación. Creció apartado de la gente, que invariablemente lo hacía objeto de burlas crueles. Su mismo padre evitó hablarle durante años. Pues eso, entonces este hombre encontró el refugio en la literatura y el estudio, y así supo que la música era considerada una actividad destinada a las castas más bajas, a la gente como él. Se maravilló de escuchar las canciones de los griots, que son artistas que viajaban de pueblo en pueblo contando antiguas historias, gestas gloriosas y epopeyas heroicas que se habían transmitido de generación en generación desde tiempos inmemoriales. Yeah. pues la afición de Keita por el arte solo consiguió acentuar el rechazo general, pues ahora sus padres lo acusaban de transgredir las tradiciones y mancillar el honor de sus ancestros. Al final de los 60 decidió huir a Bamako, la capital del país, donde fundó con otros músicos un grupo llamado The Rail Band, la banda del ferrocarril, que bueno, tuvo un éxito modesto, ¿no? Y tiempo después se unió a Les Ambassadeurs, una agrupación de música bailable conducida por Cante Manfila, y donde estaban también Amadou, el del otro día, los del otro día, Amadou y Marian, ¿os acordáis? Il est qui ben de femba wili ne visi ni so sini mandala kini che pere ye est toujours nous c'est de mon frère oh fais-moi confiance mama koronti ye ni samba konne bara na masati ye ni samba e ne bara na muruti ye ni samba halin mara finiti ye ni samba o si amane Labi peu Kana ki yana koni trompe la Je sais trompe la Fais moi confiance Si ni yana mena J'ai tout fait pour toi J'ai tout fait pour toi Jantendirema J'ai tout fait pour toi J'ai tout fait pour toi Jantendirema J'ai calculé mi fait J'ai divisé mi fait Multiplication mi fait J'ai calculé mi fait, division mi fait, soustraction mi fait, division mi fait, multiplication mi fait, division mi fait, il n'a calculé mi fait. Mon honte, à la messara, chérie de manier, maman gorotillé, ni samba, quand les barres amassadillent, ni samba, eh. Nabara na buru tigiye, mi samba ha. Halim bara fini tigiye, mi samba ha. Ki samba, ki samba, na ki samba. Shaye na ki samba tu, havale ne toke. Kana kinya na ponye trompe la, tesi trompe la, fema ponye. Havale ne toke. Kana kinya na ponye trompe la, tesi trompe la, fema ponye. Hizo varias cosas, bueno, entre ellas un LP que se llama Manju, y luego él hizo un montón de cosas en solitario, y esto que os he traído, lo que estáis escuchando ahora, se titula Enmemba, que es el último disco que ha sacado, ¿no? Y literalmente significa ancestro. Es un homenaje a sus antepasados y a su familia, a sus raíces, a la misma tradición que con su repudio paradójicamente logró el surgimiento de uno de los mejores músicos que ha dado el continente negro. Este disco es sin duda el mejor que ha hecho Salif, y su voz fluye con una profundidad estremecedora entre la mistura precisa de instrumentos electrónicos, acústicos, occidentales y tradicionales africanos. Los matices que le imprime generan paisajes melódicos, bueno, vosotros mismos ya, ¿no? chedokan chebelonka Kolombe chedokan chebelonka Lati kumate dajani Lati kumate dajani boye boye boye ima boye kumate dajani kana jamana kebe yafo jamana ke fimi mama hey taki boye Si todavía no empezasteis a bailar, no sé a qué esperáis. Mala, calme ni fin. Qui dit un encore que? Qui dit un confoni? Qui dit un en ta voix? Qui dit un encore? Qui dit un encore yéke? Salama la malomani, la ve mala malomani. Qui dit un encore que? Na dunu fala mioye na

insisto, chicos, yo esta música a mí es que me conecta en tierra, me parece algo como muy profundo, ¿no? Espero que a vosotros también os esté prestando. Contaos que, bueno, de este disco que os dije que se titula En Memba, yo os he puesto, bueno, más o menos las que más me gustan, ¿no? Trae 10 temas y os he puesto 6, o sea, 1, 2, 3, 5, 6 y 7 os he puesto. Las demás las dejo si os gustó, podéis pillarlo vosotros y escuchar esto de saber si me queda alguna que os gustara, ¿no? Y ahora vamos a cambiar de disco. Y hoy ponemos uno que se titula Papá. O Papá. Mkano dugule, na furuyo dugule, na furuyo me idona, kakalipeto. Kano dogole, ne furuyo dogole na furuyo mbe ido na kakele peto. Ni mara kumi na wana kubo, amara iri na wana kubo, ni mara. Quería pediros perdón porque estoy viendo que, bueno, la emisión por radio no sale muy buena, pero no tengo ni idea de lo que es. Si viene Penja por aquí, pues sí, intentaremos que lo arregle. Si no, pues pediros perdón una vez más. Ta fonganuye o, iye ta fon furu yomere e kontorole. kuma mandi hiye hiye kele nasini mandi las gracias por estar ahí, porque bueno, estoy viendo que la emisión no sale nada buena. Bueno, se intenta con esta música, pues eso, hacémoslo o contrarrestar si acaso los fallos técnicos, ¿no? Espero que os guste, os siga gustando. Tolo wille ni anamo wasoro bundala, tolo wille. Bundala, eh, tolo wilani anamo wasoro bundala, tolo Recordáis que estáis en Radio Cuca en el 107.3 y en este programa que lleva 7 notas y pico, hoy como último jueves de cada mes dedicado a África. Thank you. Esta también era para bailar, ¿eh? Lo que pasa que agarrado. Pues ala, ya os podéis soltar. Bueno, pues con este disco estamos como con el otro. Este llamábase Papa o Papa, acordáis vos. Y bueno, yo puse vos alguna de los que más me gustan. Todavía queda algo más por aquí de él. Pero bueno, también traje alguna que otra colaboración. O sea que, bueno, no sé exactamente qué os pondré, ¿no? ¿Y reconocéis esta sintonía? Otro programa, sabéis que esta musiquilla, con esta musiquilla empieza el pico de las siete notas. Y como bien os dije, hoy le toca a la Disney, ha pasado por aquí varias cosas, varias multinacionales de estas, Front Lavalier y McDonald's sobre todo. Hoy le toca a la Disney. Walt Disney Company. Bueno, el logotipo, digamos, es nuestro principal objetivo, es crear el shareholder value. No sé si luego me hablaba más por aquí, si no, que sepa lo que significa que me lo diga, ¿vale? Y bueno, los productos y marcas que tiene, pues, son revistas de historietas, libros, películas, juguetes y ropa con los personajes del ratón Mickey, el pato Donald, Goofy, Bambi, Cenicienta, Peter Pan, Pocahontas, Winnie Pop, este no sé quién es, y Tarzán. Y bueno, los estudios cinematográficos son como Miramax y parques de diversiones y centros turísticos como Disneylandia en París y Los Ángeles. Datos de la empresa. Ventas en el 2002, estoy hablando, que es este libro, bueno, lo voy a volver a repetir, el libro es el libro negro de las marcas de Klaus Werner y Hans Weiss. Y bueno, pues nada, en el 2002, que fue cuando hicieron el libro este, pues las ventas de esta compañía eran 21.790 millones de euros. Y dice que los beneficios eran de 2.430. Plantilla eran 115.000 trabajadores y la sede es en Burbank, California, los Estados Unidos. Las imputaciones son trabajo infantil, explotación y abusos en empresas proveedoras. Dice que todos conocemos a los famosos personajes de Disney que nos han acompañado a lo largo de nuestra infancia. El ratón Mickey, creación del genial dibujante Walt Disney. Que, por cierto, el otro día me contaba Alberto, el chaval este del programa de por la tarde de diversiones los martes, que bueno, la historia esta que hay con el misterio este de que si el Walt Disney está criogenizado o no, ¿no? Que si en vida se dejó congelar, que es lo de la criogenización, para cuando vaya más adelante, pues volver a revivirle y curarla de sus historias, ¿no? Ya os digo, es una leyenda, no sé hasta qué punto. Creo que la trató, no sé si fue el Iker Jiménez o el Miguel Blanco en sus respectivos espacios, incluso el de La Rosa de los Vientos, ¿no? Bueno, pues nada, eso, el Mickey lo creó el Walt Disney y hizo su aparición en 1928, hostia, el Pato Donald en el 34. En la actualidad, Walt Disney Company es una gigantesca multinacional de la creatividad, con parques de entretenimiento como Disneylandia, los estudios Miramax y la cadena televisiva ABC News. Es una pena que esta compañía, que ha alegrado tanto nuestra vida, también tenga un lado oscuro. Algunos muñecos de plástico de Disney se fabrican en Asia, en condiciones tales que uno desearía que solo fuera parte de una película de Disney y que pronto llegara el final feliz. Lamentablemente, la realidad es otra. Una investigación estatal en Canadá descubrió en el año 2001 una situación espantosa en la empresa proveedora de Disney, KTVA Inc., de Laguna Hills, California. Unos 800 trabajadores fabricaban allí diademas y varitas mágicas por un saldo medio de $1.35 a la hora. El salario mínimo fijado en California es de $6.25. O sea, de 1,35 que cobraban a lo que está legislado, que son 6,25, casi 5 euros les levantaban. Bueno, pues en la fábrica trabajaban niños entre 7 y 15 años. La Walt Disney Company alegó que no era responsable, pero a mediados de diciembre del 2001 se declaró dispuesta a pagar $903,000 de indemnización a los trabajadores. Años hasta el otoño del 2002, en una empresa proveedora de Walt Disney en Bangladesh, se dio la siguiente situación. Las trabajadoras debían coser camisetas de Disney en jornadas de 14 a 15 horas y eran golpeadas con frecuencia por los supervisores. Recibían como retribución 5 centavos de dólar por camiseta, que la multinacional vendía luego a $17.99, lo que supone un porcentaje de 0,025 por camiseta. Bueno, pues cuando organizaciones internacionales como estadounidense National Labor Committee empezaron a hacer público este estado de cosas, Walt Disney suspendió todos los encargos a las empresas proveedoras. La presión pública condujo a que los propietarios de la empresa mejoraran de repente las condiciones de trabajo. En el año de 2002, a consecuencia de una investigación de la International Transport Workers Association, se conocieron las condiciones en que debían trabajar los empleados de cruceros de lujo de Walt Disney, como por ejemplo Disney Magic. Los empleados tenían unos horarios de trabajo extremadamente largos, hasta 16 horas diarias, 7 días a la semana, y además estaban mal pagados. A comienzos comienzos del 2001, un grupo de consumidores críticos de Hong Kong publicó un informe sobre los terribles abusos registrados en las plantas chinas que fabrican los productos de la Walt Disney Company. Hasta 18 horas de trabajo por día, los 7 días de la semana, durante meses y meses, de forma ininterrumpida. Según los datos del informe, la mayoría de las trabajadoras, algunas de no más de 16 años, recibían un sueldo de entre 38 y 63 euros mensuales. Este monto se encuentra por debajo del salario mínimo dispuesto en la ley. Cierto, a modo de comparación, os diré que el director gerente de la Disney Company, un tal Michael Eisner, gana 6,25 millones de dólares, también mensuales. Páginas más atrás, que bueno, porque lo que os leo es el resumen ya de cada empresa o cada multinacional de estas, ¿no? Pero bueno, a lo largo del libro he hablado largo y tendido de ellas, ¿no? Entonces aquí pues os puedo contar además que la mayoría de las horas extras no se pagaron. Las compañías solían abonar los sueldos con un retraso de 1 o 2 meses. Las obreras informaron sobre la mala calidad de la comida que les servían y sobre los repletos que estaban los pabellones para dormir. Tenían que compartir las habitaciones hasta 24 personas. Además, las sometían a castigos humillantes. Y a pesar de lo dispuesto por las leyes chinas, a la mayoría de las trabajadoras no se les proporcionaba seguridad social por parte de los empresarios. Los controles de los inspectores oficiales eran anunciados de antemano a las compañías, de modo que éstas siempre tenían tiempo suficiente para poner todo en orden. Las operarias estaban obligadas a firmar nóminas falsas. Además, tenían que practicar las respuestas correctas a posibles preguntas que pudieran formularles. Las menores de edad debían abandonar la fábrica mientras durase la inspección. Mira, otro dato curioso. Bueno, pues es el negocio, Walt Disney es el negocio de los juguetes y los sueños infantiles. La Walt Disney Company es un pez gordo. A mediados del 98, la compañía terminó la película Mulan, no sé tampoco, dirigida al público chino. Este film de dibujos animados trata de una leyenda china muy famosa en la que una mujer de nombre Mulan se disfraza de hombre, ingresa en el ejército y lucha hasta alcanzar una gran victoria para su país. Pero la compañía Disney quería utilizar el film como un vehículo para captar el mercado cinematográfico chino. Pero al principio no salió como estaba planeado. La película Walt Disney, como la Walt Disney Company también había patrocinado la película 7 años en el Tíbet y el gobierno chino la había desautorizado por considerarla una crítica a su política de ocupación en dicha región, la exhibición de Mulan en China fue prohibida. Sin embargo, la Disney no se dio por vencida y por medio de negociaciones consiguió que a partir de febrero del 99 Mulan llegara a los cines chinos. Vamos, qué poderoso caballero es Don Dinero, ¿no? Pues nada, también en la isla de Macao, que desde finales del 99 pertenece a China, y en la isla caribeña de Haití se han dado a conocer situaciones irregulares en fábricas que producían para Disney. De cortar esta canción para seguir leyendo, pero bueno, mira, en la Megatex Factory de Puerto Príncipe, la capital de Haití, en octubre del 98 los trabajadores recibieron amenazas de sus superiores que les dijeron que dispararían contra ellos y utilizarían la violencia si seguían tratando de organizarse sindicalmente. En Haití, la referencia a la utilización de la violencia se considera una amenaza de muerte encubierta. Al menos 7 trabajadores fueron despedidos por sospechosos de realizar actividades sindicales. Decimos que en el año 2000 habían salido a la luz irregularidades similares ocurridas en otras 4 plantas que provee a Disney desde China. Y bueno, pues ¿cómo reaccionaron la fábrica de los sueños? ¿O cómo reaccionó? Pues suspendió de inmediato los pedidos y al final el caso es que las obreras se quedaron sin trabajo y resultaron doblemente perjudicadas, porque de las 4 fábricas, en 3 quitaron los pedidos. Para no variar, esta tiene otros 3 o 4 lobbies industriales, ya sabéis, grupos de presión para que firmen lo que les dé la gana a ellos. Y bueno, aquí hay varios sitios donde mandar las protestas. Si queréis, bueno, ya os digo, me llamáis al 985-2981-37 y os las puedo deletrear directamente, si no es que me parece un poco rollo para los que no. Y nada, información adicional también tenéis aquí en varios sitios. Bueno, pues la campaña Ropa Limpia también denuncia las condiciones existentes en Disney. Y alguna organización de Estados Unidos que, bueno, pues está en contra de estas condiciones de trabajo inaceptables. Otra canadiense también cae contra la Walt Disney Company. En fin, hay varias historias más donde podéis enteraros de más cosas y donde podéis echarles un par de pestes, ¿no? música que os pongo cuando suena o cuando os leo el pico de las siete notas y es de un recopilatorio del sello Blue Note. Me parece que es el tercero. Bueno, es un CD doble que prácticamente os machaco casi siempre con estas primeras canciones, pero vamos, todo el disco es más o menos igual, ¿no? Lo mismo, yo pongo vos las que más me gusten, ¿no? O creo que me gusten. Bueno, nada, y volvemos otra vez a Salif Keita o Keita, que ya sabéis que no sé exactamente cómo se pronuncia. Y nada, ahora vamos a cambiar de LP y nos vamos para otro que se titula Amén. Thank you. mina kamri yala koda mina den kololale kanko mina sungu yala sungu ya ebiye wara ya ebiye farafinu sungu ya ebiye wara ya ebiye mbadenu sungu ya ebiye wara ya ebiye afikenu sungu ya ebiye wara ya ebiye nibise ikana nibise ikada nimibise okana nitise ikada sungu ya ebiye wara ya ebiye farafinu sungu ya ebiye wara ya ebiye mbadenu sungu ya ebiye wara ya ebiye afrikanu sungu ya ebiye wara ya ebiye nibise ikana nimitise okada nibise ikana nimitise okada nibise ikana nitise ikada sungu ya ebiye wara ya ebiye mama sungu ya ebiye wara ya ebiye chaflo wa sungu ya ebiye wara ya ebiye wa sungu ya ebiye wara ya ebiye fuwari kanu sungu ya ebiye wara ya ebiye mani denu sungu ya ebiye wara ya ebiye kubina penu sungu ya como os dije, os traigo alguna que otra cosa más. Y una de ellas es una de las que canta con él, o de las que le hacen los coros. Se llama Mamani Keita y tiene otro LP que yo, para mí es buenísimo también. Os voy a poner un par de temas o tres de él. Se llama Yelema, el LP, y la canción que os voy a poner es Yefaka o Yefaku. Jega fa tu masera jama Eye bali mauyo Jega fa tu masera jama Ram para ram pa Jega fa tu masera Kokanu nyonga silika kuma Jega fa tu masera Kufuru nyonga silika kuma Jega fa tu masera Kubale mawa silika kuma Jega fa tu masera Kusinji mawa silika kuma Eye mbali mawyo Jega fa tu masera jamha Rampara rampa Siga fobi sigidia Mune me sigidia Bale ma fila bijega kuma minge Ode be dudia Kubale mauga dudia Mune be dudia Sina ma fila bijega kuma minge Ode be dudia Sina mauga dudia Mune be dudia Musomi che bijega kuma minge Mauyo ho, jega fo tu masera jamha, ram para ram pa. Eye singi uyo ho, jega fo tu masera jamha. Sigi boya, kusina mauga sigi boya. Mune be sigi boya, sina mafila tisigi kapuma minge. Ode be du boya, kusina mwanga dugoya mune me dugoya bale mafila tijega kumaminge ole me dugoya bale mwanga dugoya mune me dugoya sinyi mafila tijega kumaminge ole me sinyi boya bale mwanga sinyi boya mune me dugoya jaman mafila tijega kumaminge ole me Mauyo ho, llega foto más era llamar. Para rampa. Ey, si yo ho, llega foto más era llamar. Para rampa. Será, será, será, será, llega foto más era llamar. Será, será, será, será, siga por tu más será llama. Será, será, será, será, llega por tu más será llama. Baby, some may come and I never want to walk on a jet. Baby, some may send a line, never want to Thank you. arriba y nos vamos a Argelia y os traje algo de Akli D. Tiene un LP que se llama Yamela y esto que suena es Buenos Días Chechenia. Oh yeah, oh yeah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Je me rappelle la guerre, les longues nuits sans sommeil, les longues nuits sans secours. Voilà, c'est quelque part dans un quartier qu'on appelle Menimilmuch. Un petit bout de mon histoire. Le 20e arrondissement. Elle est belle. Azul Flaouna. سويثر من سبب النار يطيج بحر الموجات مثلا دي ثمور ثنار ميلا نبغاثي للي أتنصر خويا طرقي ميلا نبغال هنا لقتيني ثيري أنيني تقدت ماتن عيني تاخذ فريقا تمرتنا عين الصلية chicos, pues ahora vamos a cambiar, porque ahora voy a poneros algo de una colaboración que tiene Salif Keita con Gala Évora, que lleva, bueno, esta mujer es el primer LP que tiene, además se titula Agua y Luz y me parece estupendo. Escuchar esta canción, es la única canción que tiene Salif Keita en español. Mi padre ya lo sabía. mucho antes de morir. El mundo del hombre que te elija será el mundo que te toque vivir. Las lágrimas sobran aquí. Tú nunca llores, vida mía, que nadie llore por ti. A los hijos de mis hijos también les hablaré así. A los hijos de mis hijos también les hablaré así. Caterera por tu facha. Mamá nacida Caterera por tu facha. Mamá nacida Caterera por tu facha. Mamá nacida Caterera por tu facha. Que las volvemos a escuchar si no hacemos algo aquí por, aunque no sé a vosotros, pero a mí no me desgustaría nada, ¿eh? Y bueno, nada, pues por ir acabando la historia que os dejé un poco a medias de este hombre, de Salif Keita, que fue al que le hicimos hoy el programa, el segundo programa que hacemos de África. Nada, pues os decía que bueno, este hombre es capaz de mezclar. Bueno, su voz fluye con profundidad estremecedora entre la mistura precisa de instrumentos electrónicos, acústicos, occidentales y tradicionales africanos. Bueno, pues nada, deciros porque os dije todo lo mal que lo había pasado este hombre, que lo pasó de verdad. Pero bueno, eso, la niña de Keita estuvo llena de luchas, pero él ha conseguido y hecho tanto como aquellos que lo ridiculizaron, perdón, y marginaron, jamás habrían podido imaginar. Cargado de energía por el optimismo que su presencia, su propia vida ha creado dentro de él, Keita es emisario de un mensaje de esperanza con su música, con sus acciones y con sus palabras. Fijaros lo que dice: la felicidad no es para mañana. No es hipotético. Aquí y ahora comienza el futuro. La naturaleza no nos ha dado cosas extraordinarias. Aprovechemos las maravillas de este continente y enfatiza tener una actitud amorosa y sensata, digna de nuestra inteligencia, a nuestra propia manera, en nuestro propio ritmo. Es como los hombres podemos demostrar que nos sentimos orgullosos de nuestra herencia. En fin, Salif Keita transformó una vida destinada a ser miserable en una explosiva alegría de vivir. Y bueno, no sé a vosotros, pero a mí me vuela el tiempo aquí. Que si no os dais cuenta, os digo yo que nos han volado las 2 horas que tenemos de programa. Los jueves, ya os digo, entre las señales horarias de las 11 y las de la 1 más o menos, se da más como casi siempre, y hoy también, porque bueno, hoy bueno, nos podemos despedir con otra canción más de él. Que bueno, es esta también del mismo disco, este Amén. Y bueno, tiene un poco de ritmillo así para ir finando, que ya se acaba esto. Todavía quedaréis por aquí con algo más de música, mientras que hago por aquí un par de cositas que hay que hacer al acabar los programas, y luego ya os dejaré con la programación, bueno, de Radio Cuca. Os repito otra vez que me voy de festival, al primer festival de música funk en Jaén. No os preocupéis, porque procuraré traeros toda la música y más de la que se escucha allí, y no dudéis que os la voy a poner toda, vamos. Las gracias y un saludo, chicos. Hasta el jueves, hasta dentro 15 días. verano.